Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento, con un lenguaje simple y directo. El padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. Hoy quiero compartir con vos el mensaje que escribió un padre a su hijo, y dice así: el día que esté viejo y ya no sea el mismo, hijo mío, ten paciencia y compréndeme. Cuando derrame comida sobre mi camisa y olvide cómo atarme mis zapatos, recuerda las horas que pasé enseñándote a hacer las mismas cosas. Si cuando conversas conmigo repito y repito las mismas palabras, que sabes de sobra cómo terminan, no me interrumpas y escúchame. Como cuando eras pequeño y para que te durmieras, tuve que contarte miles de veces el mismo cuento hasta que cerrabas los ojitos. Cuando estemos reunidos y sin querer me haga mis necesidades, no te avergüences y compréndeme, que no tengo la culpa de ello, pues ya no puedo controlarlas. Piensa cuántas veces, cuando niño, te ayudé y estuve paciente a tu lado, esperando a que terminaras lo que estabas haciendo. No me reproches porque no quiera bañarme. No me reprendas por ello. Recuerda los momentos que te perseguí y los mil pretextos que te inventaba para hacerte más agradable tu aseo. Aguántame y perdóname cuando me veas inútil e ignorante frente a las cosas tecnológicas que ya no podré entender. Acuérdate que yo fui quien te enseñó a tantas cosas: comer, vestirte, la educación para entender la vida también como lo hace, son productos de mi esfuerzo. Cuando en algún tiempo, mientras conversemos, me llego a olvidar de lo que estamos hablando, dame todo el tiempo necesario hasta que yo recuerde. Y si no puedo hacerlo, no te burles de mí. Tal vez no sea tan importante lo que hablaba y me conformé con que me escucharas en ese momento. Si alguna vez ya no quiero comer, no me insistas. Sé cuánto puedo y cuánto no debo. También comprende que con el tiempo ya no tendré dientes para morder, ni gusto para sentir. Cuando me falten mis piernas por estar cansadas para andar, dame tu mano tierna para apoyarme, como lo hice yo cuando comenzaste a caminar tus débiles piernitas. Por último, cuando un día me oigas decir que ya no quiero vivir y solo quiero morir, no te enfades. Algún día entenderás que esto no tiene que ver nada con tu cariño. Trata de comprenderme, que ya no vivo, sino que sobrevivo, y eso no es vivir. Siempre he querido lo mejor para ti y he preparado los caminos que has debido recorrer. Piensa entonces que con el paso que me adelanto a dar, estaré construyendo para ti otra ruta, en otro tiempo, pero siempre conmigo. Si te sientes triste o impotente por verme como me ves, dame tu corazón, compréndeme y apóyame, dame tu amor y paciencia. Gracias. En nombre de Dios, firmado tu viejo. Palabras de aliento. Mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.